Encuentro desde, para, por y con las disidencias en el sur. 17, 18 y 19 de febrero en Temuco. Viernes 17, actividad artístico-cultural. Sábado 18, conversatorio, diálogos y saberes en torno a la memoria. Domingo 19, talleres y muestra audiovisual. Más información en el Insta Quebrá Ají. ¡Te esperamos! ¡Esperamos! Escuchas Radio Curruf. Ondas que viajan en el aire. Voces que vuelan con el viento. Hola, hola, ¿cómo están? Ahora sí, a ver, ¿cómo están? Ahí sí, se escucha. ¿Cómo están para este encuentro con Emilia en la memoria, encuentro de disidencias en el sur? Iniciamos. Buenas tardes, queridos compañeros, invitades, asistentes y amigues varias que andan por aquí. Marimari compuche, marimari compulamien, marimari compubenuy. Como colectiva, Disidencia Aquí y en la Quebrada del Ají, les damos un caluroso y cariñosa bienvenida a este encuentro que conjuntamente hemos nombrado con Emilia en la Memoria, Jornada de Disidencias del Sur. Nuestra intención con la apertura de este espacio es poder conectarnos a través de la palabra, del gesto y de nuestros cuerpos y nuestras cuerpas, de nuestras vivencias y experiencias. Desde allí es que sentimos y pensamos que se co-construye memoria, un proceso que deviene complejo y que deviene siempre, siempre en colectivo. Nos posicionamos desde el sur, un sur geográfico, pero también desde un sur en el cual nos acuerpamos quienes nos distanciamos de un modelo heteronormado, patriarcal y colonial. Nos encontramos en territorios que han sido devastados por años por el negocio forestal, que hoy quema campos y ciudades, quema casas, escuelas, huertas, vidas y ecosistemas. Negocios que también han secado las tierras de la provincia de Petorca y dejado sin agua a las distintas formas de vida que habitan esos territorios. El esfuerzo de levantar este encuentro nace de un conjunto de reflexiones, después de un vino, ¿no? Conversaciones y discusiones que se han ido gestando durante estos años y tiene como precedente a otras tantas experiencias valiosas y trascendentales de quienes durante décadas en diferentes territorios han levantado estrategias desde las cuales se ha co-construido memoria disidente. Estrategias y acciones que muchas veces han permanecido en silencio. Han sido desplazadas y o fuertemente reprimidas. Abrimos este encuentro, entonces, para que nuestra existencia, siempre construida como margen por este modelo opresivo, sea puesta al centro. Con ese propósito, recuperamos y hacemos presente a Emilia Milén Bau, compañera que abocó su vida a un ejercicio de profundo reencuentro con su propia memoria, memoria ancestral y territorial, que acompañó y protagonizó diferentes luchas en defensa de los territorios, los animales, la naturaleza y la vida en su conjunto. Posicionamos su memoria en el centro en tiempos en que los ríos, las tierras, los árboles y las comunidades se ven amenazadas con el crudo avance del capitalismo patriarcal colonial. Muestra de ello son los voraces incendios que han consumido cientos de kilómetros en estas últimas semanas y en los últimos años en el territorio del sur. Sabemos que allí la complicidad de la industria forestal y de un modelo económico caracterizado por el ficticio ideal de progreso y avance que genera ganancias para unos pocos, es el gran responsable de esta masacre. Pero también sabemos, compañeres y amigues, que aunque nuestro contexto muchas veces es hostil y violento, las múltiples resistencias desde los afectos siempre, siempre es posible. La memoria de Emilia nos trae justamente la profundidad de este aprendizaje. Así, y a 2 años del asesinato de Emilia, como colectiva disidencia aquí y en la quebrada del Ají, pedimos justicia para Emilia Bau. Pedimos justicia por los territorios invadidos por el extractivismo. Pedimos justicia por cada una de nuestras compañeros, compañeras y compañeres asesinadas en razón de su identidad, de género o sexual. Pedimos justicia para Estefano, joven transmasculino de una comuna popular de Santiago, que el día 8 de abril del 2022 defendió su vida de un ataque transodiante. Desde entonces está encarcelado y ha sido imputado por homicidio calificado. El sistema judicial no ha tomado el caso con enfoque de género, desconociendo su identidad y desestimando el carácter del ataque. Además, no ha respetado el principio de presunción de inocencia. El ejercicio de la autodefensa es necesario para sobrevivir y no debiese ser criminalizado. Pedimos justicia por los pueblos que sufren la represión y violencia estatal, como en estos mismos momentos lo experimentan las comunidades que habitan los territorios del Perú, que están sufriendo la presión política, muerte, golpes, entre tantas otras formas de violencia, por las fuerzas conservadoras de políticos, militares y la Iglesia. Nuestro cariño, nuestra fuerza y solidaridad con las y los hermanos del Perú. Con estas palabras les damos la bienvenida otra vez y damos inicio a esta jornada que esperamos sea levantada y tejida por todos. Levo meu amor de Botafogo até tua pador. Levo meu amor para onde eu for, do Capricórnio até do Equador. Quando a noite cai, me dá saudade. Quando cai no chão a flor de bem, tendo essa felicidade, posso recordar você. Levo meu amor como a solidão, levo um vaso e a paz não é pra mim. Tres Thank you. gracias. Agradecemos a Cami Kai y a Caro por iniciar este encuentro de esta manera. Estamos con la profunda convicción de que las artes y la música han sido históricamente plataformas relevantes para hilar la memoria. Queremos invitar a un compañero que ha sido destacado por hacer de este arte una herramienta de visibilidad y de denuncia para nuestro colectivo. Él es el cantautor Vale Ney, habitante de Cunco, Hualmapu. ¿Cuántas veces me dijiste, le la transforme, maricón? ¿Cuántas veces me gritaste en la cara tu odio? ¿Cuántas veces me ignoraste, desviaste tus ojos? ¿Cuántas veces te reíste de alguien que era como yo? La la la la, la la la la, qué bonita diversidad. La la la la, la la la la, hoy yo les vengo a celebrar. La la la la, la la la la, qué bonita diversidad. La la la la, la la la la, mejor déjense de hueviar. A la Bau la mataron, a Estefan no lo quieren soltar. Está preso por defenderse de un ataque por ser trans. A José Matías lo mató este sistema y su violencia. ¿Cuánto tenemos que matarnos para que no se escuche más? La la la la la la la la, qué bonita diversidad. La la la la la la la la, hoy yo le vengo a celebrar. Zamudio lo atacaron solo por su orientación sexual. Nicole Saavedra asesinada por ser lesbiana declara. ¿Cuántas personas intersexuales sin consentimiento han sido operadas? ¿Cuántas somos patologizadas por ser aro o asexual? La la la la la la la la, qué bonita diversidad. La la la la la la la la, hoy yo le vengo a celebrar. La la la la la la, las palmas, qué bonita diversidad. La la la la la la la la, hoy yo le vengo a celebrar. La la la la la la la la, qué bonita diversidad. La la la la la la la la, mejor déjenos de matar. Gracias. cómo decirte, pero puro gritarte. Te amo y soy trans. Bueno, tengo de todo un poco. Si te gusta, bacano. No sé cómo decirte, quiero puro gritarte. Te amo. Y soy trans. Lo intento, te juro que lo intento, borra tu recuerdo, pero no puedo. Lo intento, te juro que lo intento, pero mis sábanas se quedaron tus besos. Lo intento, te juro que lo intento, borra tu recuerdo, pero no puedo. Lo intento, te juro que lo intento. Vente pa' Temuco, vamos pa' la Afken, a la playa a tirar, ups, no se caerá. Vente pa' Temuco, démonos besitos, entre recicle y recicle, en la feria Pinto, el fin de semana, vámonos pa' Cunco, y tomemos matecito con cedrón, el azúcar la pongo yo, bailemos rancheras, en todas las peñas, antes vamos para el Checa, para hacer la peña. Lo intento, te juro que lo intento, borrar tu recuerdo, pero no puedo. Lo intento, te juro que lo intento, pero mis sábanas se quedaron tus besos. Lo intento, te juro que lo intento, borrar tu recuerdo, pero no puedo. Lo intento, te juro que lo intento. No vengas con cuentos, sabes que te quiero. Se te nota en el cuerpo todo lo que te muevo. Mírame a los ojos, miénteme un poco. Dime textualmente, oye, no te necesito. Pero yo soy un lamián con Ewen del Guanapu. Por eso tú me pensás y todo el rato. Tengo todo el kimun de este territorio. El externo, el propio, te lo enseño todo. Vente pa' Temuco, marchemos en grupo. Arranquemos de los pacos de la repre del Guanapu. Apoyemos a la ñaña hortalicera. El lamián, la lamián que defiende la tierra. No nos hagamos leleses con el espichiquiche. Que en sus comunidades por la repre no crees. Si te da tanta pena, tanta angustia, vaya. Preparemos un lahuén pa' poder soltarla. Fumémonos un lahuén pa' poder soltarla. Lo intento, te juro que lo intento, borrar tu recuerdo, pero no puedo. Lo intento, te juro que lo intento, pero mis sábanas se quedaron tus besos. Lo intento, te juro que lo intento, borrar tu recuerdo, pero no puedo. Lo intento, te juro que lo intento. Vente pa' Temuco, que aquí está pasando de todo. Pa' Temuco, que aquí se está haciendo revolución. Temuco, y suéltame esta tensión. Temuco, Temuco, suéltame la tensión. Suéltame la tensión.

bailo solo mientras escucho Noa Blanco. Aprendo en TikTok con Andy Colipato. Me organizo en Transversal Temuco, memoria transmasculina y así la injusticia. Escupo a Estefano a la calle, digo día a día, y siempre en memoria está José Matías. Tampoco olvidamos a Cevalla Rodri, lucha transfeminista, champurria y mestiza. Apréndelo bien, él, ella, ella. Apréndelo bien, él, ella, ella. Amor, se acaba el mundo. Se acaba, se acaba. Amor, se acaba el mundo. Arde corazón. Transmasculino, caderas anchas, vestido largo, uñas pintadas. Mi voz aguda no dice nada de mi identidad, pronombre, nada de nada. Transmasculino, caderas anchas, vestido largo, uñas pintadas. Mi voz aguda no dice nada de mi identidad, pronombre, nada de nada. ¡Eso! Cumbia transmasculina desde el sur. Para todas, todos y todes. Cumbia transmasculina desde el sur. Para todas, todos y todes. Muchas gracias. Espero sigan disfrutando. Gracias por escuchar atentamente. Nos estaremos viendo por ahí. Aguante la cumbia, aguante el vale. Ahora sí, un aplauso gigante, gigante. Bueno, Claudia es una activista travesti, feminista, escritora, poeta y trabajadora social. Proviene de la periferia de Santiago de Chile y es también una luchadora social desde la década del 90. A través de la escritura y de las artes ha elaborado una estrategia política tejida por su voz, que a la vez es la voz de tantas otras compañeras y compañeres. Una voz de memoria, amor y lucha. Bienvenida, compañera Claudia Rodríguez. Un gran aplauso para ella. Está temblando. Aunque digan que en Chile es un, que Chile es un país sísmico, por naturaleza y que por eso no hay que asustarse, me cago de miedo porque esto es otro temblor que me pilla drogada y sola. Estaba fumando en el dormitorio, viendo la tele, esperando al hueón, cuando todo comenzó a sonar rápido, como si se viniera una explosión encima y el departamento se fuera a reventar de un solo guaracazo en mi cabeza. Él nunca piensa en esto. ¿Qué hacer en un caso así de desastre? ¿Qué pasa conmigo? Yo que le he dado tanto. Dice que me quiere, pero me maltrata porque me tiene amenazada, sometía, cagada de hambre con una mano por delante y otra por atrás, esperándolo por días como las hueonas. Los muebles tiritan, se movían y crujían. Había tanto ruido que no me dio tiempo de abrigarme y tuve que salir media pilucha, correr para abrir la puerta y protegerme por si la construcción de 3 pisos se revienta en mi cabeza. Siempre dicen en la tele que hay que abrir las puertas y esperar ahí hasta que el temblor pase. No lo puedo creer. Nunca en mi recuerdo había temblado una noche con lluvia. Estoy volando, pero lo siento todo, la lluvia, la noche y esa sensación de acabo de mundo se suman a la tragedia de estar sola. Él dice que me quiere, pero me maltrata porque me tiene amenazada, sometida, cagada de hambre, esperando por días como las hueonas. Y yo que le he dado tanto mi juventud, mi deseo, afuera de noche y al final de Pudahuel, llueve y llueve y las familias vecinas de los 3 niveles de arriba de puro espanto no se dan cuenta al bajar las escaleras que yo las veo tragando miedo. Afuera el frío y la lluvia terminaron de desatar el pánico irracional del anunciado fin del mundo, haciéndolos bajar corriendo como puedan, con los niños en los brazos, llorando, gritando y rezando unos por otros, sin mirarme, negando mi existencia, mientras las escaleras de fierro y asfalto retumban y se desequilibran, también a medio vestirse, abandonando todo, ropa, comida y muebles abrazados en piños, temiendo que las estructuras se partan en dos en nuestra cabeza. Él nunca piensa en esto. ¿Qué hacer en caso así de desastre? Y yo aquí sola, al final de Pudahuel, con hambre y sin plata. ¿Y qué pasa conmigo? El hueón me quiebra, me aturde y hace que dude de mí y de la suerte de encontrar en algún momento algún hombre que me quiera de verdad y no me deje correr para buscar ayuda sola, esperando tanto ser feliz con un hombre, con él, encontrar a alguien que me quisiera y me protegiera y le dio oportunidades para no echar toda la basura. Me acostumbré a esperarlo, a tener que quedarme acallá, a vivir volá por su amor. Afuera es tanta la bataola que a la vecina de enfrente le dio un ataque de pánico en pijama. Ella, tan evangélica y preocupada del qué dirán, de las transparencias, mostrando las piernas abiertas, sin poder respirar, está aturdida en el pasillo y escucho que le preguntan si está bien, pero ella con sus sentimientos en crisis no responde más que con gemidos de terror, porque literalmente se está muriendo de miedo a Dios. Se aturde y la llaman para que se ponga de pie y corra. ¡Gloria, gloria! La señora vuelve en sí, pero una y otra vez se pierde, reteniendo a la gente que quiere salir arrancando y dejarla sola, porque todo retumba y se nubla, polvo, frío y lluvia. Un vecino se decide y se la lleva en brazos hacia la calle, tratando de protegerla de la tragedia, mientras yo espero al rufián sola. En general, los temblores no duran más que unos segundos, pero este me tiene agotada porque no termina nunca, como que va parando y otra vez todo vuelve a retumbar más fuerte mientras las familias evacúan con desesperación su departamento. Yo espero y miro paralizada bajo el marco de la puerta, preguntándome si este es mi fin. Todavía no termina el temblor ni de llover y me doy cuenta que soy la única que se quedó, que no tengo pa' dónde agarrar, porque soy travesti y nadie se preocupó de mí, porque no tengo familia que me salve del derrumbe del mundo, esperando tanto ser feliz con él, encontrar a alguien que me quiera y me protegiera y le di oportunidades para no echar todo a la basura. Me acostumbré a esperarlo, a tener que quedarme callá, a vivir volá por su amor. En pleno Pudahuel, puro camino de tierra, maltratá por este weón que dice que me quiere, pero me tiene botá como un escupo, amenazá y sometía. A pesar de mi juventud, a pesar de la belleza que se tiene a los 17 años, de la alegría y la fe en el amor, el weón nada, ando haciéndose lindo con otras travestis, fiche mierda. Yo que le perdoné que me sacara la mierda y que me infectara de sífilis, me había quedado aquí porque no sabía qué hacer, que había quedado aquí amarrá con él, esperando que el weón, como siempre, llegara a salvarme, pero nada. me había quedado aquí como si fuera una travesti guacha, como si nadie me quisiera. Mamá, te recuerdo, más tarde cuando vi las noticias dijeron que no fue temblor, que fue un terremoto nacional, grado 7,9, con epicentro en Valparaíso y que duró 57 segundos, que dejó 178 muertos, casas caídas, rajaduras de calle, corte de electricidad y de agua. Eso dijeron, y yo aquí, sola, al final del mundo, en pleno Pudahuel, puro camino de tierra, maltratada por este weón que dice que me quiere, que me tiene botá como escupo, amenazá, sometía. Yo que por él me convertí en una travesti que penetra a los hombres, yo que me lo culié sin condón, como que me lo pedía en secreto, me metí en su poto de hombre recio para que sintiera inconfesablemente mi pene y mi semen en su boca. Así que apenas amaneció, agarré mis cosas y me fui. Me aburrí de tanta humillación, de tener que vivir presa, encarcelada, de ser tan weona, pesqué mi weá y corrí como perseguía por la mafia, emputecía, y sin miedo recorrí todo Santiago buscando dónde quedarme, y me encontré con la delirio que me mandó donde la triste María, que me mandó al cité donde vive la pajarito, que no comía nada, y yo cagá de hambre. Ahí me pude bañar, dormir un rato y empirularme para salir a trabajar de noche por las calles de Santiago de Molío, de jean celeste ajustado, pelo rosado, sin sostén y mi pelo rubio. Y recorriendo la catástrofe para hacerme unos clientes que nunca faltan y pasarle unos pesos a la pajarito para comprar qué comer, para hacer una buena sopa de pollo y recuperar la fuerza sin miedo, porque no voy a dejar que ningún weón nunca más me amenace, me haga cagarme de hambre y mucho menos me amarre a su miseria, mostacero culiao. Entonces, para no morir tan sola. Hoy despertó feliz, otra vez, así que arranqué de los noticieros y le propuse salir de paseo. Caminamos con cierta ansiedad a la plaza más cercana. La liberé de su correa para que disfrutara del espacio seguro, lejos de los autos, en caminos ondulados con zonas de pasto, árboles y arbustos, interrumpidos por bancas de madera para descansar y disfrutar el sol del invierno. En las noticias, las autoridades sanitarias dieron permiso de una hora para pasear con nuestras mascotas. A esa hora de la mañana, solo éramos nosotras en la plaza. Difícilmente nos podríamos encontrar con otras parejas. De seguro era mejor no compartir los mismos espacios. Encontrarse podría hacer que el COVID instantáneamente apareciera. Marilyn, ¿qué estáis comiendo? Por favor, no me digas que estás comiendo caca. ¿Cómo te lo explico para que me entiendas completamente, Marilyn Monroe? Te hablo para que conozcas mi voz, mis tonos, mi cariño, pero es más, para que sepas de a poco, con el tiempo, cómo es la vida, que la vida es injusta y difícil. La Marilyn no me mira. Marilyn, te voy a proteger y te voy a cuidar como una hija, pero tienes que poner atención a todo lo que yo te diga. Le repito su nombre para que sepa que ese es su nombre. Marilyn. Marilyn. Marilyn. La niña no muestra ningún interés. Te voy a enseñar a cuidar, a cuidarte, a que tengas el máximo de información posible para que tomes las mejores decisiones y seas una criatura de bien, a pesar de haber nacido aquí en este país de mierda, a pesar de que la gente diga que y, a pesar de lo que diga la gente y que nadie crea en ti, te voy a contar todo lo que sé. La chiquitita con cara de foca tiene más ganas de jugar que de poner atención. Yo le hablo. Desde que estoy a su cuidado, la llamo con su nombre. Marilyn. Marilyn. Marilyn. Le digo, Marilyn, pis, pis, pis, para que sepa que debe hacer caca y pipí en el mismo lugar sobre el papel de diario. También le hablo del país, del sistema neoliberal, de los riesgos de morir injustamente y también de mi dolor de espalda. Marilyn, tienes que saber de todo un poco mientras que la tele hace un espectáculo de la muerte, yo le converso sobre la importancia de la vida y su pleno derecho a existir segura y feliz, así como mi cachorra, mi bestia peluda, no me pesca y solo quiere jugar y que la acaricie otra vez. Durante horas, en plena pandemia, nos hacemos compañía. Fíjate, Marilyn, en la novela, en las imágenes, los personajes, los discursos, cómo se sostienen los mismos valores capitalistas, Marilyn, la impunidad de los poderosos, cómo desprecian la vida de los pobres, Marilyn. Los negocios no solo se trata de dinero y ganancias, sino que también de poder y control de las mentes, de las vidas, sobre la vida de los pobres. La Marilyn es una cachorrita color chocolate, con calcetines blancos, tiene ojos color miel y a veces cuando me mira se parece a la mirada de mi mamá, que se murió a principios de año en plena pandemia. Ella está cumpliendo 7 meses y tiene poderes mágicos. El otro día, como los primeros destellos del amanecer en el centro de Santiago, en el piso 11, mirando hacia la cordillera, esta Marilyn me despertó haciendo sonidos guturales, sentada en mi cama. Despertó haciendo sonidos guturales, sentada en mi cama, con sus ojos fijos, más allá del ventanal. La miré y en segundos vi lo mismo que ella. A 2 metros del ventanal, cerca de las 7 de la mañana, en el centro de la ciudad, en tonos azules del amanecer, como una criatura marina saltó entre un mar de edificios, avanzando con todo su poder de sus aletas, emitiendo un canto profundo de madre protectora a la más grande de las ballenas azules. La vi y el agua salada reventó en el ventanal. La Marilyn atraviesa las paredes, vuela del dormitorio a la cocina y respira como un dragón. Cuando ladra, ella se transforma. Yo la miro y digo, ahora cualquier monstruo tiene algo poderoso que decir. La Marilyn me hace pensar que las travestis podemos tener también poderes que ni siquiera imaginamos. Las travestis podríamos contar con la misma potencia heroica de la Mujer Maravilla y la Marilyn Monroe. Me gustaría tanto ir a dar al mar. Me gustaría tanto llegar al mar y correr entre la ola como la Jamie Sommer. con su pelo natural al viento, un día de sol por la mañana, y gritarle al Oscar Wallman: soy feliz, porque sí, pero dicen que está prohibido ir a las playas por el tema de la pandemia. Me pongo en el lugar de la Jamie Sommer y pienso en su felicidad, porque además un grupo de travestis discriminadas de Santiago de Chile se sienten interpretadas por ella, por ese nombre de hombre que tiene, Jaime, Jamie, que en inglés es de mujer. Que un grupo de travestis marginales vimos su serie y la recordamos hasta ahora, La Mujer Biónica. Alguna vez discutimos por qué la mujer biónica tendría que sufrir tanto, como en las novelas venezolanas sufría la Lupita Ferrer, por su ascenso profesional y luego el accidente que la dejó al borde de la muerte, pero lo peor de todo, por la reacción de rechazo de su implante cibernético que fue desarrollado por estos científicos ultra secretos. ¿Por qué el hombre nuclear no tiene esa histérica crisis incomprensible que ponen a la Jamie en duda por sus capacidades de heroína? ¿Acaso solo los hombres pueden ser psicológicamente aptos y sanos para ser superhéroes? ¿Por qué a él no se le desarrolló ese rechazo a los implantes, a los mismos implantes cibernéticos que la Jamie Sommer? Muchas veces con mi amiga travesti conversamos sobre esa discriminación silenciosa y secreta. ¿Por qué la hacían parecer loca y frágil en comparación con ese Steve Austin y otros héroes, y le restaban capacidad haciéndonos dudar de su equilibrio emocional para cumplir misiones de espionaje internacional para las agendas de las oficinas de inteligencia científica norteamericana, las series de la tele? Compañeras travestis nos dan y nos quitan. Ella era tan joven, tan hermosa, pero para la inteligencia norteamericana en secreto, ella era una criatura difícil de amar, un monstruo lleno de cicatrices que las cámaras nunca mostraron, pero que nosotras sabíamos leer. Por eso se parecía tanto la Jamie Sommer a nosotras. Para nosotras, cada uno de los efectos especiales en cámara lenta, tucu, tucu, tucu, tucu, tucu, tucu, tucu, cuando usaba su fuerza, eran increíbles y emocionantes, tanto así que los soñábamos en nuestras propias vidas y las imitábamos. Nos cagábamos de la risa. Ella, la Jamie Sommer, cuando la loca arrancaba por los techos de la policía. Entre nosotras jugábamos a que teníamos esos poderes de escuchar a kilómetros de distancia lo que decían los hombres que pasaban en sus autos por las calles oscuras. Que está rica esa travesti. Qué ganas de tener un brazo biónico para dejar de tenerles miedo a estos hueones, a esas manadas de transfóbicos que deambulan por las zonas de prostitución travesti. Definitivamente en nuestra adolescencia travesti queríamos ser un poco parecidas a ella y tener esa fuerza, creernos importante y tener unos maravillosos implantes de metal en nuestros cuerpos para defendernos de la policía, que cuando nos allanaban nos macheteaban el pelo y parecíamos enfermas, locas, de los delincuentes que nos quieren descuartizar y hasta de los clientes que muchas veces no nos quieren pagar. Qué ganas de tener un oído biónico para escuchar qué dicen de nosotras y un brazo biónico para tener la seguridad de poder defendernos sin miedo. en nuestras conversaciones de locas soñábamos que en algún momento en el futuro podríamos llegar a ser biónica, porque consumíamos cantidades de hormonas y nos inyectábamos cantidades de silicona para ser otras travestis mejores, que podríamos llegar a ser verdaderos cyborgs y superheroicas, autónomas, capaces y felices, pero sin esa culpa injusta de la serie, descargándonos de las cicatrices y los dolores del pasado para dar grandes saltos, derrumbar muros y conquistar el mundo. Sería tan maravilloso que en el futuro fueran naciendo niñeces trans con habilidades cibernéticas que le permitieran sobrevivir, protegida de las violencias de las que nuestras generaciones fuimos víctimas, que nadie pueda decir que somos banales y frágiles y que de a poco se vayan sorprendiendo de nuestros poderes. Mis amigas travestis me cuentan que han tenido problemas para conectarse por falta de plata, que no hay trabajo, que no han podido pagar los planes y les cortan las conexiones, que se conectan cuando pueden y cada vez menos. Esta cosa de la pandemia no les da respiro, pura pobreza y pasar necesidades. El cuento es que hace algún tiempo se anda hablando del cuento de una chique no binaria, jovencita, que la han visto merodear sola por el barrio Franklin. Nadie sabe si vive por ahí o viene de lejos, pero de a poco se ha ido generando un qué decir. Unas dicen que es palidita, otras dicen que es muy callada, para su gusto, que la han pillado con hambre y frío, pero que muchas la quisieran conocer, porque el cuento es medio increíble, dicen. Dicen que hace mucho tiempo, cuando la chique era más chique, se juntó con unas travestis putas viejas de la calle, porque como que andaba perdida por la calle Placer, esquina Franklin. El cuento es que, estando las locas en la calle, se pusieron a conversar al lado de la chique perdida y de un rato para otro, así como por arte de magia, se les prendió el celular. Les sonó. Y sin haber pagado el plan de internet, así como automáticamente se les dio acceso al Facebook, al WhatsApp, al Wi-Fi y al Tinder. Las locas repiten que ni siquiera tenían pagado el plan, y así como así se les prendía todo lo acceso a esas redes sociales. Las locas estaban cagadas de la risa. Se acercaban a la chique y se les prendía el celular. Se alejaban de la chique y se apagaba el celular. Así que así se empezó a correr la voz del caso de la chique no binaria de Franklin. Dicen que todas empezaron a preguntarse cómo, por qué a la chica le pasaba esto, pero cada vez mejor. Al principio a centímetros de ella, después a más distancia, a metros, a kilómetros. Como que se fue alimentando el poder que tenía, porque cada vez la conexión era más fuerte y estable. De a poco en la comunidad se fue corriendo la voz de los poderes de la chique no binaria, de que había nacido un chique con esa energía, con ese poder en el cuerpo, adentro. Mi amiga travesti totalmente dislocada me cuentan que las otras locas empezaron a creer que la cosa era como media científica. Imaginaban que no sé por qué razón a la niña no binaria se le formaron dentro de la guata de la madre hilos de electricidad entre los músculos que ahora son capaces de transmitir acceso a las redes sociales. O que tienen su sangre protones y neutrones, minerales electrónicos, concentraciones de cobre y litio entre el calcio de las células, dicen algo súper posible a esta altura de la vida. Que sus células tienen la capacidad de adaptarse mágicamente a este nuevo medio ambiente. El cuento es que empezaron a decir que había nacido ese chique con esa capacidad de distribuir cada vez a más gente Wi-Fi y todas las redes sociales. Dicen que de a poco la empezaron a querer, a pesar de ser tan piola, a pesar de ser tan para adentro y de pocas palabras, porque aunque la fueran a ver y le llevaran comida para hacerse más amistosa, ella no hablaba nada ni contaba el cuento de por qué aquí ella era así o por qué allá ella era así, que de su energía y por su energía, ni su poder, nada. Eso la hacía pensar algunas cosas de su superioridad. Ella piola, calladita, para adentro. La chique era seguida por montón de gente sin decir media palabra, sin contar cuentos, ni discursos políticos, nada, piola le chique, calladite, siempre pa' dentro, sonriendo además cariñosamente. Sí, así dicen que empezó a ser seguida por un montón de gente. Dicen también que cuando le preguntan a la gente cómo se llama, cómo es o dónde vive, nadie sabe decir nada porque la cuidan. No quieren que la pillen las autoridades y la vayan a tomar presa, así que el que sabe, sabe. Pero hay que ser piola, porque dicen que como cada vez más gente está teniendo Facebook, Instagram, Tinder y WhatsApp gratis, lo más seguro es que las compañías de telecomunicaciones internacionales empiecen a perseguirla y la acusen de terrorista, de criminal, por hacer que los millonarios de las comunicaciones pierdan millones de dólares. El cuento es que es como un cuento urbano. Dicen que es la pura verdad, pero nadie sabe decir en este momento por dónde anda. Bueno, muchas gracias por la invitación a la Quebrada del Ají. Felicitaciones por la cantidad de compañeros que logró reunir y que sea un éxito este encuentro, que le haya gustado la lectura y que sirva para imaginar otro mundo. Gracias. Besos. Encuentro desde, para, por y con las disidencias en el sur. 17, 18 y 19 de febrero en Temuco. Viernes 17, actividad artístico-cultural. Sábado 18, conversatorio, diálogos y saberes en torno a la memoria. Domingo 19, talleres y muestra audiovisual. Más información en el Insta Quebrá Ají. Te esperamos. Escuchas Radio Curruf. Ondas que viajan en el aire. Voces que vuelan con el viento. Un cariñoso saludo para Claudia. Aprovechamos para poder agradecer tu presencia en este espacio, el apoyo que nos ha brindado para la organización de este encuentro. Bueno, y como aún nos queda tarde para seguir pasándolo bien, para aprovechar este encuentro, a continuación vamos a presentar a la poeta y escritora Amanda Barín. Amanda es profesora de español y también se dedica a la edición. Su seudónimo responde al reconocimiento y homenaje dedicado a la escritora Estela Díaz Barín. Ella nos cuenta que empezó a explorar en la poesía y en la música en la agrupación cultural Barracón y el grupo de poesía, teatro y música de Miurgo, La Hormiga de Peñalolén. Ha participado en distintas intervenciones poéticas e instalaciones como Poesía Peligrosa, Territorio Sitiado y Junio 25, junto a activistas, músicas y artistas. En este momento, Amanda se encuentra desarrollando su proyecto Cuenta Versos, el que mezcla poesía, voz e instrumentos. También ha publicado diferentes textos poéticos, tales como Crisálidas, Poesía y Letra, Ediciones Miau 2015, Transmutaciones, Ediciones Mujeres de Puño y Letra 2017, Paliria y otros poemas en 10 dimensiones, Editorial Taller de Libro 2020, Uculus Tauri, Editorial Curo Incu 2022. Muchas gracias, Amanda, por estar aquí el día de hoy. Un gran aplauso, por favor, para recibirla. Este cuerpo que ofende a los hombres no tiene fin. Yo existí. Yo existí. Mónica. Me multiplicaré en cada mentira que pronuncies. Ser el trozo de madera que tallas, la bestia que escuchas al recorrer tus laberintos, la cara en el diario que ojeas. No me olvides, no me olvides, no. Danza deslizándose en el impune silencio que bebes. Desataré de mis muñecas tus nudos asesinos, lameré las torturas en mi piel y cuando menos lo esperes, mientras giras la vida en la rueda de un bus, saldré por tu boca y no sabrás por qué me nombras. Nicole, paria, beta, lesbiana, en todas las esquinas, arena multiplicada en las manos temporeras de mi madre. En cada playa que pises estará mi alma. Saavedra, paria, beta, lesbiana, en todas las escuelas, naturaleza fractal en cada silla, en cada bocado que comas estará mi alma. Bahamondes, paria, beta, lesbiana, en todas las casas, multiplicación de los vientres, en cada niña que nazca estará mi alma. ¿Escuchan mi nombre en sus primeras palabras? Los embrujos de la muerte preguntan por mi materia. Respondo con la rabia de todas en la punta de la lengua, lesbiana, paria, beta, Nicole Saavedra, Bahamondes, la coneja me llaman. ¿Dónde pongo la rabia? Quisiera ser la selva que llevas adentro, alelopatía suelo de tréboles silvestres. Eres flora que una cree que no existe, que de tanto pisar asfalto, una no sabe cómo cuidar. Me pregunto si es verdad que reposé en tu estipe. Me asomo al precipicio de tu pecho, haz de raíz anclada a tierra. silente timidez de los árboles. Ajena al mundo, permaneces fiel al ciclo de las plantas. Temo a tu lengua cuando se incrusta en la región del sueño. Temo que desees mi rendición. Temo a tu boca cuando dispara. Temes a la mía cuando calla. Te hallaré en el espacio donde perdiste la palabra, crepitar de pupila quieta. Sé, no eres lo que nombras. Estás sentada en la orilla, estremecida en el gesto. Sabemos, no eres lo que nombras. Aúllan tus ojos, salpican el terror de la infancia. Te dejo en paz, dormida en la pena, para que puedas crear. Te dejo en paz, despierta en la pena, para ser testigo de aquello que nace de tu vivisección. No eres lo que nombras, tinta dorada brota del corte. Enciéndete, puya chilensis, absorbe la sangre de los pájaros mientras el derrumbe. La decisión de la muerte es muda, alarido que absorbe el golpe. Llegará el día en que la poesía nos ponga contra la pared. Hazme el amor como lo hacen las poetas. Primero la palabra, después la piel. Hoy no se duerme vida, hoy se padece. Empuña una mano extraña mientras te escribo en los bosques de tu mente. Puse una silla bajo la sombra. Tanto morderte los labios, me tragué tus ideas, Madame Bathory. ¿Qué criatura creamos desde la herida? Desencajada compañera. Luna roja me enciende, abre un hueco en el caos. Un cuerpo saca otro cuerpo, un cuerpo esconde toda posibilidad. Espejo de agua no refleja la sombra, caigo a tu espalda, ala contra ala, exhala. Sábanas abajo. Om Tara. Inhala, sábanas arriba. Om Tara. Eleva el vuelo, sábanas a un lado, miembro contra miembro. Fuimos agua fiel a la morfología del recipiente. Labio contra labio, silentes hasta el fuego, revertimos nuestra anatomía. Yo sería la perseguida, tú la perseguidora. Murmullo temeroso de los ecos. Un baile sobre ti, interior impalpable. Ningún canto tiene sinónimo, concluimos. ¿Recuerdas? Tengo hilo en las pupilas, enredadas las pupilas al ver a los hombres danzando sobre nuestros cadáveres. Tengo hielo en las pupilas, petrificadas pupilas al ver a los hombres pisoteando nuestras tumbas. Tú juegas a las dualidades para recibir los aplausos. Transito las cinco estaciones de mi pecho, recorro los siete sentidos de mi espalda. Me llueven los poemas desde las diez dimensiones. Y me quedo a solas en un cementerio de voces. Pajarita trinando en mis sueños. Busco en el fondo de una copa la última gota, sin resignarme al fondo desolado del vidrio. Te invento. El día me invita a cerrar los ojos en ti, tropezando con los quehaceres y las horas que estorban el ensueño. Mis párpados se han transformado en el mejor telón. Esculpo una máscara en el aire parecida a ti, tan parecida a ti que no quisiera volver a abrir los ojos, tañendo las campanas de tu pecho donde nace esa golondrina dorada de tu canto. La escucho desde lejos desafiando. Me ato al mascarón de proa de la razón, a la espera de excederme, perdido en un laberinto de motivos, apretando entre mis dedos el recuerdo de un beso en un callejón. El ojo del toro se abría en nuestro vientre, universos en plena colisión. Cántame esa canción bruja que nos apretaba el pecho. Parecía que todas las bocas murmuraban los secretos mejor guardados de la noche, como si pudiera tocarte, tú allá, yo acá, en esta atmósfera que nos inventamos para no dolernos tanto en la piel. Muchas gracias. Qué lindo, gracias. Y ahora me toca a mí, me toca el turno de presentar a una maravillosa artista, una máxima, una grande. Vamos a recibir con mucho cariño a Susy Choc. Un aplauso, por favor, grande, grande para Susy. Susy Choc se define como artista trans, sudaca, actriz, cantante, escritora y docente. Ella habita las tierras argentinas y ha marcado generaciones con sus reflexiones, luchas y experiencias. Su escritura habla de una historia que la sociedad resiste a que sea contada, pero que se cuela por los rincones de muchas vidas para salir desde su voz. Con un fuerte, fuerte aplauso y mucho cariño recibimos a Susy Choc. Saberes, saber decir, ser ese río que suena, trazar mi huella firme, volver siempre mi río, siempre volver. Siempre volver. siempre volver. Andrea Bazán. Hermoso, sí, obvio. Reivindico el canto desde entonces con mucha más potencia. Reivindico el arte desde entonces, que es algo que negaron, que circule también como tanta policía y tanta gendarmería, que parecía que es y sigue pareciendo la única solución que nuestras democracias tienen para cuidarnos. No, tendríamos que estar los artistas ahí en la calle, cantándote en tu cuadra, en tu balcón, en tu plaza, acompañándote, poetas, bailarines, porque es nuestro oficio y porque no se puede sostener un mundo sin arte, el que sea. La pasamos mal y se habló mucho de salud y lo que no saben y no entienden, quiénes gobiernan y tienen la obligación de cuidarnos, que parte de la salud es el arte que nos constituye, cualquiera, el que sea. Así que son ustedes quienes tienen que pedir arte, sea cual sea la crisis que venga. Sin arte, nada. Sin arte, nada. Venga, Piri. Un chamamé que cantábamos ahí en las postas. Ñanga Piri. Escuchen qué hermoso. Imagínense en cualquiera de ustedes que le toca la sillita acá enfrente y que le cantamos este chamamecito. Anduve mirando el pueblo buscándome. Influye como mi sangre de chamamé. Enciende tu piel de nudo sobre mi piel. Un río de primavera, ternura y miel. A orilla de tu sonrisa yo soy feliz. No quiero partir de nuevo, Ñanga Piri. Ñanga Piri. Silvestre luz en la arena, tibio rubor del verde gris de la niñez, mi resplandor, mi atardecer, mi tarahui, y el cielo aquí de tu mirar, Ñanga Piri, Ñanga Piri. Ñanga Piri. Muchas gracias. Yo en la pensión, bicho raro entre los bichos, murmullo del conventillo de mi manflora condición. Poco macho pa' los machos, mucha hembra pa' las mozas. Mariposa desterrada del tango de los valientes, papirusa indecente, papirusa entre malandros y rufianes, mariquita entre galanes, mariquita con la faca entre los dientes. Soñaba con los vestidos, las ligas y los corsés. Más que una mirada, bocanada de aire francés. Pilla y viva me crié en el arte del carrinche, pues chamuyo no faltaba, pues chamuyo no faltaba. Fui la reina del sodal, crié el fufú. Palmo fui más que avivada cuando el vicio mostraba la luz. La canulcra acomodaba, no importaba la cara del gilú. Pero qué gira, qué ilusa. Me fui a enamorar del lango, del rufián de los rufianes. Todo un macho en los aguanes, que de prepo y de querusa su mano gruesa y varonil en la penumbra de la pieza fue a parar a mi entrepierna con mi poca sutileza. Fui a dejar mi corazón al lado de un bandoneón apagado como cenizas. Así son estos caprichos de los que ser fifí soñamos. Yo no sé siquiera lo pueda bailar. Tango con tres tetas, tango con estría, tango que rechilla, no quiere callar. Acá la mamita ya no es costurera, sabe sus derechos, odia la alegrán. Su ciudad se peina con alegorías,

Muchas gracias. Andrea Bazán, por favor, el aplauso. Siguiendo por ahí, a Delfina Martínez, una amiga traba, le hice esta canción que vamos a grabar también en el próximo disco. Un candombe para Delfina. Un candombe para Delfina, que por traba y por negra ha pateado las esquinas y la brasa llevan ya y la cuida su orilla y tambores agitados y una tierra con reliquia. Ya nunca se alivia, porque hay tanto para luchar, tanta vida recicla de poemas y canciones que nos den mejores rimas. Buscándome pa' Delfina. De pena y dolor, las injusticias de siglos siguen de pie y con ardor, sigue de acampe las luchas, reclaman vivir en paz por la ley de territorios, claman por la dignidad. Tierra de las que luchan, ramita seca tu corazón. Oy, oh, oy, oh. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. En el sur venden los bosques sin respetar el pehue, prendiendo fuego el paisaje, alambran lagos sin ley. Córdoba inunda o sequía, en la deforestación, las plantaciones de soja, el incendio arrasador. El canto contra Monsanto, rabita seca tu corazón. Oh, oh, oh, oh. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay.

de la legislatura que nace en tu ser. En medio de la legislatura que nace en tu cerebro. Esa que llena de leche chata la bata de tu deseo. Esa que llena de leche bata la bata. Estamos cerrando entonces esta transmisión en vivo del Encuentro Disidencias en el Sur, organizada por La Quebrada Ají. Después de esta linda tocata, de este lindo concierto, estamos con Juliet de La Quebrada Ají y se va a despedir de esta transmisión en vivo. Bueno, nos despedimos agradeciendo a Radio Curruf siempre por el apañe, siempre desde la digna rabia, desde la ternura, desde el amorcito, y nos queremos ir con una pregunta. Preguntándonos qué pasaría si a partir del afecto afectáramos todo. Ser visibles es ser resistencia. ¡Gracias, Curruf! Gracias a ustedes, Juliet, por haber organizado este lindo encuentro en memoria de la Lamián Emilia Bau. Se cumplen 2 años de su asesinato. Durante el mes de enero se realizó el juicio en contra de los asesinos de Emilia Bau. Están acá también las redes de apoyo de su mamá, de Denise, y gente que está trabajando por la memoria de Emilia Bau. Así que este encuentro y este concierto en especial va en su nombre, en su memoria, en su lucha, y como un ejemplo y como una fuerza que tenemos todos para